Radio Kermés, son las 9 y 8 minutos. Vamos a charlar con el concejal del FREPAN, Marcos Cuelle. Marco, Pari Cucharini te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pari? Bien, bien. Marcos, se ha instalado una polémica en las últimas dos semanas aquí en la ciudad de Santa Rosa por el tema de las antenas y una ordenanza que ha sancionado ahí el Consejo Deliberante. ¿Qué posición tenés vos con este tema? Mirá, a ver, en principio hubo una modificación o una ordenanza del año 2000. La ordenanza del año 2000 es la que regula la instalación de antenas en la ciudad de Santa Rosa, es la que establece dónde se pueden disponer, qué altura tienen que tener, qué medidas de seguridad tienen que tener, y en uno de sus artículos, en uno de sus incisos, había una prohibición de instalar la misma en los espacios públicos de la ciudad. Digo, si hay alguna discusión que podríamos dar y discutir en torno a esta modificación, es si estamos de acuerdo o no con la apropiación del espacio público por parte de terceras personas. Digo, y si lo hacen, bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Y me parece que eso es un poco lo que interpretamos, por lo menos algunos concejales, que era donde se centraba la discusión. Principalmente teniendo en cuenta que el espacio público actualmente es utilizado por determinados entes o por determinadas personas jurídicas, digo, como es por ejemplo el propio caso de la Cooperativa Popular de Electricidad, que ha dispuesto sobre los espacios públicos transformadores, que uno lo puede ver en el Parque Oliver, lo puede ver en el Parque González, lo puede ver en otros espacios de la ciudad, y me parece que, bueno, en definitiva la discusión para nosotros se centró en esa requisitoria, sobre todo teniendo en cuenta el impacto visual que generaban. En un primer momento hubo una discusión en la cual, bueno, en el personal no iba a acompañar si no se daban algunas cuestiones mínimas que estaban vinculados al tamaño mínimo de los espacios públicos y la minimización del impacto visual que generaban este tipo de antenas, porque consideramos que ya la discusión de por sí de avanzar en ese sentido nos parecía bastante, bastante compleja. Y después, otras cuestiones que nos parecían útil si era la intención de garantizar una mejora o un mejoramiento de los espacios públicos, que quien disponga una antena se haga responsable como una especie de padrinazgo sobre todo el espacio y directamente lo mantenga. Por supuesto que también en ese medio estaba la cuestión del canon por ocupación del espacio público que tienen que pagar todos aquellos que lo utilizan. Pero bueno, un poco por ahí pasó el eje para quienes estuvimos en el consejo y vivimos esto. Toda la otra polémica que se generó, me parece que no tiene ni nombre ni apellido la modificación que se hizo. De hecho, las antenas, como te decía, están reguladas desde el año 2000, hoy se pueden disponer en cualquier espacio privado de la ciudad sin distinción de quién es la persona jurídica que lo lleva adelante, y me parece que se maximizó algo que en ningún momento tuvo intenciones de mostrar alguna diferenciación entre un ente solidario como lo de la cooperativa o una empresa multinacional como puede ser Telecom o cualquier otra. Marcos, ¿y no crees que faltó discusión? Que el tema se haga más público y que no sea tan sobre tabla se trató el proyecto en el Consejo. Pero, no, estuvo en comisión y después hubo un despacho de labor parlamentaria. La pregunta es, vuelvo a insistir, ¿discutimos sobre si se puede entrar en el espacio público o no? No sé, digo, cuál es la mayor discusión que se necesitaba. Si es sobre los espacios públicos, posiblemente, digo, podríamos haber discutido o abierto la discusión con otros actores de la sociedad que nada tienen que ver con el tema antenas. Podemos haber abierto con personas que se dedican a la conservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, digo, podríamos entrar en esa discusión. Ahora, si es sobre la instalación o no de antenas, ya está definido desde el año 2000 de que se pueden instalar. No sé qué otro tipo de discusión podríamos haber dado con respecto a la posibilidad o no de que estén dispuestas sobre los espacios públicos. Por ejemplo, la CPE, la postura de la CPE, que bueno, se ha quejado públicamente, incluso. Pero ¿sobre qué se queja la CPE? Sobre el desembarco de Clarín acá en Santa Rosa. Pero hoy lo puede hacer aunque no estén en un espacio público, hoy puede desembarcar. Sí. Digo, no hay impedimento para que lo haga. Olvidémonos de la ordenanza, olvidémonos de lo que salió del Consejo Deliberante. Hoy cualquier empresa prestadora de servicios de telefonía celular puede desembarcar en Santa Rosa, y de hecho ya hay antenas dispuestas en la ciudad de Santa Rosa de telefonía celular. Sí. Por eso digo, no entiendo la posición de la cooperativa, si tiene que ver con un favoritismo en especial hacia alguien, cuando digo ya está regulado desde el año 2000 que lo pueden hacer. Claro, por ahí se les complica a esas empresas privadas conseguir que privados le autoricen la instalación de una antena. No, porque de hecho, fíjate que hay, por ejemplo, en la cancha de algún club hay después arriba de algunos edificios. En realidad puede ser que se les complique en los lugares donde no hay, por ejemplo, los que estén un poco más retirados del centro de la ciudad, pero después hay disposición de espacio para que puedan llevarlo adelante. Sí. Igualmente, nosotros tuvimos en consideración algo que se nos transmitió desde el área ejecutiva, que tenía que ver con una cuestión de reciprocidad entre las empresas. Es decir, supongamos que hubiera un único lugar de enclave para poner una antena, lo que no podemos habilitar a 10 firmas, 20 firmas que presten telefonía celular. Digo, se supone que tiene que haber una antena y hay una especie de cláusula de reciprocidad entre las empresas que se van prestando las estructuras para poder levantar la señal. Entendemos en el mismo sentido que, por ejemplo, hoy en la ciudad las columnas son de la cooperativa y Cablevisión, cuando quiere pasar, le llega a un acuerdo, a un arreglo con la cooperativa y se engancha a esas columnas para poder hacer el transporte de su señal. Digo, entonces ¿esto lo especifica la ordenanza o no? ¿Esto queda voluntad de la empresa? No, esto está en las normas que regulan el ENACOM, no es una cuestión que lo resolvemos nosotros. Está bien. Está bien, vos decís, una empresa instala una torre y varias empresas pueden colocar sus antenas. Correcto. Esa es la interpretación, está bien. Correcto. Sí. Así que eso está regulado por ENACOM. Sí, digo, si vos entrás, nosotros hicimos una revisión, es sumamente complejo revisar todas las directivas de ENACOM porque te van referenciando a otras directivas, entonces tenés que bajar, casi te diría, un compendio de normas gigante para poder hacer todo el seguimiento de lo que es la legislación que hoy rige en este tema. Digo, apelamos al conocimiento de los abogados o las personas que están vinculadas al Ejecutivo Municipal, que nos transmitieron estas cuestiones mínimas, que digo, me parece bastante razonable, que no podríamos autorizar ni en un espacio público ni en uno privado 4 o 5 antenas, porque sería casi insostenible la situación. Es por eso que cuando nos transmitieron que existía esta cláusula de reciprocidad entre las empresas, entendíamos que cualquiera se puede hacer la estructura y después cada una se va enganchando de esas estructuras para poder levantar la señal. Marcos, se ha hablado de lobby. ¿Has escuchado algo? ¿Te han venido a ver? ¿Has sentido algún rumor? No, recién nos reíamos con el concejal Villatoro. Digo, si hay alguien que... no nos hemos por lo menos percatado nosotros de esa situación. No podemos referenciarme y decir de que efectivamente ha ocurrido esto. De quienes nos consideramos concejales rasos, no tenemos por ahí esa posibilidad de hablar o discutir cuestiones con otras instituciones o personas jurídicas. No, por lo menos no nos ha llegado a nosotros esta cuestión. Claro, y la ordenanza llegó al Consejo enviada por el Ejecutivo. ¿Quién fue el del Ejecutivo el que les dio los argumentos para que la sancionen? Mira, hubo dos personas que se acercaron del Departamento Ejecutivo. Uno fue Tobías Garzarón por la parte de obras públicas y después fue el contador Evangelista por la parte que tiene que ver con la cuestión de recaudación. Y esas, las especificaciones técnicas las dio la parte de obras públicas. Claro, está bien. ¿Y le conviene a la municipalidad, va a recaudar buena plata con esto o no? Ya, no sé si va a recaudar mucha o poca plata, eso tendrá que ver. De hecho, son valores que se pueden ir actualizando cada año con la nueva ordenanza tarifaria que se sanciona año a año. En principio, una estructura, una antena por su sola instalación tiene un costo de 150.000 pesos cada una, y después tiene un canon mensual de control de unos 15.000 pesos. Y a su vez está previsto el pago por la ocupación del espacio público, que anda también en otros 10.000 o 12.000 pesos. Está bien. Marco, hablando de plata y de ingresos, el intendente le ha pedido, por lo menos los presidentes de los bloques, que si pueden actualizar las tasas en un 20%. ¿Esto es así? Mira, sé que hubo una reunión el día viernes que fue informativa, yo falté por una cuestión familiar, pero digo, más o menos por lo que uno ha recabado de sus pares, digo, está sustentado en que la última actualización está sustentada por una estructura de costos del mes de octubre del año 2017, digo, casi ha pasado un año, en el medio no se mantuvo ni la pauta salarial ni la pauta de inflación, con lo cual indefectiblemente los costos de los servicios han aumentado y indefectiblemente, aunque uno no le guste, esto es siempre trasladable a quien paga el servicio. Entonces entiendo que es lo que ha manifestado, entiendo el área técnica como contable, como también política, esta necesidad de analizar. Y sumémosle eso que hubo un aumento retroactivo de aguas del Colorado, del costo del agua, que lo toma unilateralmente, así que con un 40% de aumento, con lo cual indefectiblemente todo eso lo tenemos que afrontar entre todos los vecinos, porque bueno, es, así funciona el sistema municipal. Claro, sí. Uno no puede negar que la inflación está impactando en los costos para brindar los servicios. El tema es si el vecino está en condiciones de seguir pagando cada vez más las tasas. Bueno, pasa que es en realidad llegamos a un punto que va a ser crítico y conflictivo. Digo, no poder recaudar significaría, o no aumentar significaría no poder pagar sueldos, con lo cual generaría otro frente con los trabajadores. Entonces, ahí hay una cuerda que se va tensando, esperemos que no se corte, y donde pretendemos que la municipalidad siga funcionando, que los trabajadores sigan cobrando lo que tienen que cobrar, y por supuesto que los vecinos reciban los servicios que se merecen, que posiblemente puede ser lo que más nos cuesta demostrarlo a los vecinos. Bien, Marcos, no sé si querés completar con algún otro tema, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, yo le agradezco a ustedes siempre por el tiempo que me han dado. Bueno, muchas gracias, Marcos. A ustedes. Bien, la palabra del concejal Marcos Cuelle, del FREPAN, hablando de temas de coyuntura, del tema de las antenas, las famosas antenas que han sido habilitadas para instalar en espacios públicos, en realidad son torres, que después colocan cada empresa antenas, y el aumento de tasas que, por lo que se ve, se viene una actualización, como llaman ahora, a la suba, con esta palabra, actualización del 20% en las tasas municipales de la ciudad de Santa Rosa.